te puedo hacer vanas promesas que no pueden cumplir mi corazón. Porque aunque quisiera estar contigo, no puede ser, tú sabes la razón. El amor como el tiempo pasa, y tras del tiempo me puedes olvidar. Vanas promesas, que son como las hojas que el viento se llevó. Vanas promesas, prefiero no mentirte, no es bien para los dos. Yo no te puedo hacer vanas promesas, compréndelo, no es mi modo de ser. Cuando doy amor, entrego el alma, y a ti te di todo mi querer. El amor como el tiempo pasa, y tras del tiempo me puedes olvidar. Son como las hojas que se lleva el viento, y no es mi modo de ser. Aquello que sabes que nunca podrá suceder.